Ya, mi primera pregunta es, lo siento, porque yo vuelvo a Inglaterra en la mañana, porque mi abuelo, él tiene 90 años, no es especial para mí. Pero estoy triste porque yo quiero continuar la conversación con ustedes totalmente de tiempo. Pero, y mi nombre es Mafioli, soy director de Inglaterra, y mi trabajo especialmente con los jóvenes. Yeah. Pero hoy es, yo hablo aquí un poco español, pero hoy es muy especial, yo escribí. Yo quiero decir muchas cosas, pero yo quiero comenzar con gracias. Muchísimas gracias, David y Ruby, por permitir un espacio por compartir. La reflexión es importante, especialmente en este momento, cuando teatro necesita responder a muchas cosas y unir con la lucha por un mundo mejor. Yo creo que estamos parados en el precipicio. 2016 es un año donde democracia demuestra la posibilidad por decisiones claras. El rechazo de la paz en Colombia, Reino Unido salir de la Unión Europea y Donald Trump en Estados Unidos. La marea de nacionalismo gana. Lo que es popular no es siempre progresivo. Democracia nos dio un boleto por la discriminación, por odio y por la continuación del sistema podrido. Yo pienso desde este mal momento, nuevo ideas vendrán. En el momento hay posibilidad, teatro comunitario puede buscar una nueva dirección. La influencia desde la tradición de ideología y radicalismo y la relación con activismo. La amenaza que el capitalismo infiltra dentro del teatro humanitario, cerca, muy cerca, con las ideas de industria cultural y el dominio de los administradores. Estamos viviendo en tiempos oscuros. Yo quiero terminar con el poema de Brecht, nombre Lema. En los tiempos oscuros habrá cantos también. Sí, habrá canto sobre los tiempos oscuros. Yo quiero dedicar la charla a todos los que cantan, especialmente Penelope, mi amigo y mi mentor, y los trabajadores de SIP San Joaquín aquí en Santiago, por el apoyo y la conversación, y los chiquillos en SIP San Joaquín por la risa y la sinceridad. Ahora yo voy a hablar en inglés. SIP San Joaquín es un centro de detención juvenil bajo el Servicio Nacional de Menores. So I studied community theater. In England you can actually go to university and study community theater. Yo estudié teatro comunitario. Hay cursos de teatro comunitario en Inglaterra, en las universidades. After I graduated, I did lots of things. I went and worked in a joke music group. I worked with homeless people. And I still didn't quite know what I was doing or what I wanted to say. Después de egresar, trabajé mucho por textos, trabajé con gente que hacía música, con objetos encontrados, trabajé con gente que vive en la calle, pero todavía no sabía lo que quería hacer. So I went and did a bit of further studying, this time in development, in global development. Y después hice otros estudios en desarrollo global. And that's when I kind of start to gain a bit of a better understanding of what was happening in the world. Y ahí empecé a tener mejor entendimiento de lo que estaba pasando en el mundo. Especially with the dominance of the neoliberal idea. Especialmente acerca de la dominación de las ideas neoliberales. So after I finished, I went and worked for a company in Liverpool called Collective, or not Collective, what's the name? Collective Encounters. Después fui a trabajar en Liverpool con una compañía de teatro para el cambio social, se llaman así, y se llama Encuentros Colectivos. So I ran the youth program for estuve a cargo de su programa juvenil. But then the money ran out. Por 3 años, después se acabaron los fondos, se acabaron los fondos. I said, oh, how do we continue? How do we do this? Y yo dije, ¿cómo continuamos? ¿Cómo podemos hacer que esto continúe? And the company said, no money, no work. So, y la compañía dijo, no hay dinero, no hay trabajo. So, complete dependency on public funding. Entonces vi la completa dependencia sobre los fondos públicos. And which, in England, and certainly in Europe at the moment, a complete reduction. Que en Inglaterra y toda Europa hay, en este momento, una reducción grande. So they said, you want to do some administration work. Entonces me preguntaron si quería hacer algún trabajo de administración. I said no. Y dije no. I wanted to continue working with young people. Quería seguir trabajando con jóvenes. And looking at how, what does theatre for social change actually mean. Y ver qué realmente significa el teatro por el cambio social. So, Henry would like to read. Tengo una acotación de Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno, y él dice, bueno, técnico, como David, el conformismo cínico nos dice que los ideales emancipatorias de más igualdad, democracia y solidaridad son aburridos y hasta peligrosos, y nos llevarán a una sociedad gris y sobreregulada, y que solamente nuestro verdadera y único paraíso es el universo capitalista existente por un fin. La participación radical emancipatoria comienza desde la premisa que es las dinámicas capitalistas que son aburridos, porque ofrecen más de lo mismo, pero bajo el discurso del cambio constante, y que la lucha por la emancipación todavía es la más osada de todas las aventuras. Nuestra meta es argumentar por esta segunda opción. So I can imagine probably many people here agree with that quote. Quizás mucha gente aquí está de acuerdo con esa acotación de Gigi. Because, I mean, we need to resist, we need to look at some way of changing the society that we live in. Tenemos que resistir, tenemos que tratar de buscar la manera de cambiar la sociedad en la cual vivimos. But, because I kind of understand the why, but, I mean, for me it's about resisting neoliberalism, but it's more about how. Yeah, yo entiendo el porqué. Tenemos que resistir al neoliberalismo, pero la pregunta es, ¿cómo? So, I'm all the time with young people. Y siempre pensando en los jóvenes. Because I find it completely fascinating that neoliberalism has caused the world crash of 2008 and just continues to keep going. Fascinante o que neoliberalismo que causó la crisis financiera global de 2008 y sigue funcionando, sigue en pie. And that's where I came to Chile. En ese momento me vine a Chile la primera. Because England and Chile are two very, very, very different countries. Inglaterra y Chile son muy diferentes. But the economic idea is just. Pero la idea económica es. Neoliberalism. Neoliberalism. So, talking about, so for example, in Chile, which I mean the birthplace of neoliberalism, it's in the constitution, it's embedded in every poor society. Chile es el país, como que era la cuna de las prácticas neoliberales, como están. Cimentado la constitución en toda la economía del país. And where 80% of students at university level are enrolled in the private sector. 80% of students at university are enrolled in the private sector. Donde 80% de los estudiantes universitarios están en las universidades privadas. And you go across the border to Argentina. Pasas a Argentina y la educación es gratis. So you have to. If there's no clear sign of what ideology is there, it's. Si no hay mejor señal más claro de la ideología, la diferencia. So how does it compare to England? So, ¿cómo se compara con Inglaterra? So we didn't have a dictatorship. So no tuvimos dictadura. But the changes happened very quietly, very subtly. Los cambios han entrado más sutilmente. More of a cultural change. Más un cambio cultural que político. As Margaret Thatcher once famously said, there is no such thing as society. Como dijo Margaret Thatcher, famosamente, no existe la sociedad. There is only individuals. Solamente hay individuos. So, so we have this kind of situation where we are all a culture of everything from the school to the television is individual. Entonces la cultura es individual y individualista desde la escuela hasta la tele y todo. And we all know it's a myth, it's so obvious. Sabemos que es un mito, que es muy obvio que existe la sociedad. In Chile, during the dictatorship, two major recessions. In England, the highest unemployment rate in history. En Chile, durante la dictadura, hubo dos recesiones muy grandes. And in England, the highest unemployment rate ever. En Inglaterra, en este momento, bajo el neoliberalismo, tienen tasa de desempleo más alta que nunca. So, how does this all affect young people? Entonces, ¿cómo esto afecta a los jóvenes? So young people have a completely unique position within society. Tienen una posición única dentro de la sociedad. Have limited rights and unique obligations. Tiene derechos limitados y obligaciones únicas. And however, they have rights. Ah, right. Pero también tienen derechos de niño. And Article 12 specifically says that children have the right to express their views and opinions while. Y número artículo 12 dice que los niños y jóvenes tienen el derecho de expresar sus opiniones a los adultos. And for example, the effect of kind of the entire neoliberalism in the UK has meant that living standards now for young people in the UK is drastically declining. Yeah. Y el efecto del neoliberalismo en Inglaterra ha sido que los estándares de vida de los jóvenes han bajado dramáticamente. So, in the midst of this, they have this idea of the individual. So the young people have to be these self-determined. Entonces, la dicen los jóvenes que tienen que ser estos individuos autodeterminados. However, the support from the state or financial support is withdrawn, so we create this moment of dependency. So it's individualism and then dependency as well. So it's a complete paradox. So, for example, they have to live at home longer. Pero al mismo tiempo cortan los subsidios que daban cuando se hacía independencia los jóvenes, entonces se vuelven dependientes, por ejemplo, tienen que quedar más años en casa. A forzado. Within that, young people then have a complete lack of interest in formal literature. Además, los jóvenes tienen una absoluta falta de interés en las estructuras formales de la cultura. And also, where formal politics has no interest in young people. Y la política formal no tiene ningún interés en los jóvenes. I have a quote from an English and British parliamentary. Dice un parlamentario inglés. Dice Philip Davies. En mi opinión, el argumento que muchos jóvenes de 16 o 17 años son muy inteligentes. Preguntan preguntas muy profundas y pueden participar en un debate difícil. No es suficiente argumento para darles el voto. No sé cuál sería argumento suficiente para darles el voto. Es ridículo. No sé si que ahora no se tiene que hacer. ¿Para darle qué? El voto. Ah, ok. So in Liverpool, which some of these photographs are showing here, we wanted to look at if we could engage young people in formal political structures. So we looked at using the Boal method of legislative theatre. Basically, forum theatre, apparently. Teatro foro para gente poderosa. So, and we work with youth parliament, so anyone that's youth parliament. Y trabajamos con el parlamento juvenil que existe en Inglaterra. Es una organización de jóvenes que no tiene real incidencia, pero se portan supuestamente para hacer debates pseudo-políticos. And they have this annual vote, so all the kids can go and vote on what is the top issue they want to campaign. Vale, tienen un voto anual sobre el tema más, más popular del año, es decir. And it's really popular, they have about a million kids who vote. Es super popular, como un millón de jóvenes que participan. So it's quite very big. So we want to see if we could work and use theatre as a means to engage people on the decision when they go and vote. Entonces queríamos ver si podemos usar el teatro para estimular el debate sobre el tema que iban a votar. And then in the moment, for me as a practitioner working with critical pedagogy, talking about ways of kind of the dialogue, the non-hierarchical relationship. Entonces, estaba trabajando por lo que es la pedagogía crítica, que And then ideals of citizenship from the state, completely believe in kind of conformist, neutral participation. So for me, it was strict pedagogy about love and the citizenship in schemes like you parliament. Ah, yeah, okay. Yeah, claro. Ciudadanía visto desde el Parlamento no es. No tiene que ver nada con la horizontalidad y la construcción de un diálogo, es otra cosa. So was it like trying to put a square? Ah, entonces fue como entrar una cosa cuadrada y un hoyo redondo. So we're all there, it's a big day, you know. Estamos aquí el día de la presentación de lo que hemos creado. Politicians are coming. Vienen los políticos. The kids are excited. Los jóvenes entusiasmados. And no politicians come. Y ningún político llegó. So there wasn't even the round hole to smash. No, no, no, aquí en el hoyo redondo para meter la cosa. So, after when we had an interview with one of the kids, after I said, "Oh, what does politics mean to you?" Entonces entrevisté a los chicos después y uno dijo, pregunté qué significa la política para ti. Said, "Oh, my original thought was that it's bullshit." Yeah. Originalmente pensé que es una mierda. And I said, "Oh, and do you still believe that?" Y ahora todavía lo crees. And she said, "Yeah." Sí, ahora. So in this moment, I was kind of going, oh, have we completely reinforced this negative, yeah, tokenistic, symbolic? Yeah. Entonces, pensé dentro de mí, acaso hemos reforzado esta experiencia negativa que es constantemente tiene. Because there's so much of where people say, young people don't care about politics. Okay, tanta gente dice, los jóvenes no les importa la política. But it's quite evident that politics doesn't care about him. Muy evidente que la política tampoco le interesa a los jóvenes. So, in the moment I kind of thought, have we failed? Is this, do you mean what's the... Pensé, ¿acaso habíamos fracasado? But then I also thought, because in the moment when we had the day, there was about 140 kids in that room, we had this amazing conversation afterwards. Pero de todas maneras, ese día hubo como 140 jóvenes en la pieza, en el público, y se armó un diálogo, un debate muy interesante. So, I think instead of looking at the negative, the positive is that we actually went beyond what would have happened. Ah, entonces lo positivo que fuimos más allá que lo que se hubiera hecho si estuvieran los políticos. And that's probably, you know, a much more in-depth way of citizenship. Que veo como más una forma más profunda de ejercer la ciudadanía. Instead of saying to the kids, just go put your paper in the ballot and you're a citizen now. Poner papel en la urna, ya eres ciudadano. No, we wanted to enter into a process of action and reflection. Queríamos entrar en un proceso de acción y reflexión. And I think from as a result of that, the young people then create process of self-determination. Entonces, a raíz de este proceso era como una creación, ellos mismos crearon un proceso de autodeterminación. And the further participation in informal politics. Mayor participación en lo que es la política informal. As it's been found that young people will engage in informal politics. Donde se ha demostrado que los jóvenes sí participan en ese tipo de instancias, más informales que formal, la política formal. So, just to finish up on that project, what the young person said to me was, what we want for our future is up to us. So if we are unhappy with the way things are going, if we are unhappy with the way things are going, then it's up to us to act now. Entonces, Una de las cosas que dijo uno de los jóvenes era que si nosotros estamos en desacuerdo con lo que está, con nuestro futuro, con lo que queremos para nuestro futuro depende de nosotros. Entonces, si estamos descontentos con lo que pasa, como las cosas pasan, que pasan ahora, entonces depende de nosotros de actuar ahora. And for me, that was a beautiful kind of moment, really. Yes, fue un momento muy hermoso cuando. Yeah. Instead of waiting for them to come. En vez de esperar que ellos iban a venir a escuchar. He stuck out and said, "Fuck you." God. And we carried on. Le metimos el dedo en la. Y caminamos adelante. And then that brings me to Chile. Y eso, ahora Chile. Originally, the idea was that we'd be working together. Originalmente la idea era que iban a trabajar con Colectivo Sustento porque nosotros estuvimos realizando un taller de teatro en un centro de detención juvenil en conjunto con adultos expresos con el cual lo había trabajado muchos años. Pero justo antes que llegó Matthew, bueno, este Servicio Nacional de Menores que no funciona por ningún lado, decidió cambiar totalmente el centro donde estábamos trabajando, agarrar a los chicos de nuestro taller y los llevaron a otra pena. Entonces, nosotros nos retiramos porque no fue como seguir. Era un caos total. Entonces, cambiaron los planes. So, myself and Tamsin went and worked in Six San Joaquin. Entonces, menos mal hubo un contacto en el Six San Joaquin, que es el centro de internación provisorio de la comuna de San Joaquin. Entonces, Tamsin y Matthew fueron a trabajar allá con el equipo de trabajadores. To support the Sip a Luca. Para apoyar lo que es el festival Sip a Luca. Luca es como una. una sátira del Santiago a Mil. Es el festival grande comercial que pasa en Santiago y es el Santiago a Mil. Y una manera de decir mil pesos en Chile es Luca. Entonces, Sip, el Sip San Joaquín, Sip a Luca. Entonces, como un poco haciendo sátira a Santiago a Mil. Es un festival que pasa dentro de este centro de detención juvenil. And so, and the whole main. Basis of the project is participation. Y la base del proyecto, el objetivo es participación. And it's kind of it's cultural participation, political participation. Participación cultural, participación política. So we went through a process of what people call assemblies. Entonces lo hacen por un proceso asambleísta. And that's where we kind of came and played games. Ellos entraron a jugar juegos para estimular ese proceso de asamblea. Just games. No. Juegos teatrales. No making a show. Just, no hacen una obra ni nada, es solamente juegos teatrales. Just for the sole purpose of working collectively. Para estimular el trabajo colectivo. And then from the assemblies, the kids would decide what they wanted, what band they would want, then the band would come in general, and we had a. O sea, desde la asamblea, los jóvenes iban a decidir cuál banda o cuál organización, cuál tipo de música ellos querían recibir. O teatro o otra cosa, y se contactaba de esa banda y esa banda venía ahora, en este mes, en enero. El proceso de asamblea se hacía en diciembre. Y después, claro, iban a venir, hay 8 casas, se iban a ir ahí, cada casa iba a tener su banda o teatro o lo que sea, y después iba a tener una fiesta. I think just a really quick note, it's just about the conditions of that center. Una pequeña agitación sobre las condiciones de ese centro. My first, I was completely shocked to find out that it was actually a former detention center. Estuve totalmente chocado de saber, primero, que ese lugar, ese edificio, antes era un centro de detención y tortura durante la dictadura que se llamaba Tres Álamos. Ahora es un centro de detención. I believe that space inherits history. Y creo que el espacio se impregna con su historia. I'm fucking still shocked about the whole thing. Todavía muy chocado con ese. Just with the kids, with the house coordinators, each house like a feudal state. Cada casa de los 8 casas tiene un coordinador y cada casa es como un estado feudal. Cada coordinador tiene su feudo. Que rige él o ella. cansada de lo que dice la dirección del centro. And here we are saying, let's play games and participate. Y aquí estaba diciendo, juguemos, participemos. So, and that brought about challenges. Y eso obviamente creó muchos desafíos. I mean, the first challenge is sort of, where are we at? Where are we at? Time to go, oh, what do you think about participation? El primero es, ¿qué significa la participación? Es la palabra participación y los chicos así como, ¿qué? I mean, it's, I think quite a common mistake that we sometimes think that, you know, these kids go and have a reading circle and have a pedagogy with their friends. Yeah, a veces hacemos el error de pensar que los chicos estaban en un círculo de lectura de Paulo Freire. No, no, no. So, we had to look at the ways that we did that kind of, we subverted that, not go, what about participation? We just play games. And the second challenge, once we start to talk about opinions and ideas, was, what if, first it really reminded me of a From quote. Entonces, después cuando empezamos a hablar de opiniones, ideas, me vino a la mente una citación de Erich Fromm. It says, the right to express our thoughts, however, means something if we are able to have thoughts of our own. El derecho de expresar nuestros pensamientos, sin embargo, solo significa algo si tenemos la posibilidad de tener pensamientos propios. So, in this moment, a lot of kids like to have drugs. Chicos, más que nada hablaban de drogas, de pistolas, de dinero. Chicas. And then how do we disrupt that? Do you know what I mean? ¿Cómo irrumpimos en esa conversación? And also within those moments of what do we do when what is popular, when all the group wants to talk about drugs? You know what I mean? ¿Qué pasa si todo el grupo quiere hablar de drogas? Eso es lo que es popular. But it's not progressive. Pero no es progresivo. So we had these moments of having to ask different questions. Entonces hubo momentos de tener que preguntar diferentes otras preguntas. And I found it very special when I did some interviews with the kids, when we went into a different space. Por ejemplo, fue muy interesante cuando entrevisté a los niños al final y fuimos a otro espacio, no dentro de la casa. Saliendo de esas condiciones. Y aquí viene uno de los trabajadores. So, and I guess as well, the last thing I wanted to kind of talk about in terms of challenges was how to create a critical, an environment of critical reflection within that environment. El segundo desafío más grande era cómo crear un ambiente de reflexión crítica dentro de aquellas condiciones. So I think instead of this, unlike the project in Liverpool, it wasn't square pegs and round balls. It was within this hall, but the world is happening in this hall. How you translate that? En diferencia a Liverpool, donde estábamos tratando de meter una cosa cuadrada y un hoyo redondo, eso era como estábamos en el hoyo, simplemente. And I think the change is going to come from imploding outwards. Y el cambio iba a venir de la explosión de ese hoyo. Yeah. Creating a crack in the ice. Haciendo una fisura en el hielo. So the two kind of learning points. Los puntos de aprendizaje, los dos puntos de aprendizaje. Was instead of looking at effect, to look at affect. Pues en vez de mirar los efectos y mirar al afecto. ¿Se entiende? Al afecto. You got your glasses? Sorry, posicionado dentro o contra el sitio de sufrimiento puede ser parcialmente involucrado en incrementar nuestra conciencia de esa belleza. La belleza no es irrelevante en un contexto social conflictivo, pero puede ser parte de su cultura. Yeah, so when we were kind of dancing with the kids and eating the salad and all those things, you know. Entonces cuando estuvimos bailando con los niños, con los jóvenes, comiendo un asado. It was a beautiful moment. Fue un momento hermoso. Yeah, but in England you just never use that word beautiful. I don't know if it were cold. Como que en Inglaterra nunca se usaría la palabra bello ni hermoso como aquí se usa. So I think that was really powerful for me in terms of a resistance, a beautiful resistance. Sí, como que fue muy poderoso para mí ver ese como un tipo de resistencia hermosa. So in this institution where everything is horrible. En esa institución donde todo es feo, todo es horrible. We have this moment of beauty. Tenemos este momento bello. To disrupt that narrative. Que irrumpe la narrativa del contexto. And I guess the second learning point from that was just really simple: is find allies. Y la segunda cosa que aprendí era encontrar los aliados. Los aliados. Find a team, as they were calling it, six. Encontrar un equipo de personas que creen lo mismo. And be united by the ideas. Y ser unidos por esas ideas. And that's the only way I think that work could have happened. Y la, el trabajo no podía haber pasado sin eso. I realize I'm running out of time, so. Y estoy sin tiempo, entonces voy a tener. So, but now when I go back to Leeds, I start a new project. Ahora cuando vuelvo a Leeds, en Inglaterra, voy a empezar otro proyecto. So the investigation has three parts. Pues mi investigación tiene tres partes. La parte de Liverpool, esto, la parte aquí en Chile, y la parte en Leeds ahora. And it's about kind of, how do we find a way to create social change with young people? Y tiene que ver con el objetivo, es cómo creamos, o cómo buscamos una manera de crear cambio social con los jóvenes. Who are between this rock. Están, están en no sé cómo va a ver. Una roca y un muro. No sé si hay una expresión similar. Están entre dos opciones más. Una piedra y un lugar duro. El mar menor. Eso. Para que sepan desde qué parado, yo no creo Bueno, me dicen que sí, entonces empezamos a tramitar su permiso de ingreso. Veo que es un poco más flexible, por lo menos en la unidad donde yo trabajo, es un poco más flexible que en Colina 1, donde estuvimos ayer. Y yo no puedo contar la experiencia de Melissa, así que voy a leer un escrito, nosotros nos juntamos, organizar un poco esto y voy a leer un escrito de Melissa y después al final voy a leer algunas devoluciones que les hicieron los alumnos a fin de año respecto de cómo ellos habían vivenciado el taller. Bueno, acá el escrito de Mel. Hace un año viajé a Chile a participar en el Bipola junto a Silvia. Habíamos sido seleccionadas para participar del Corpus Teatro, con la charla de teatro comunitario versus teatro independiente. Ambas coordinamos y participamos del grupo de teatro comunitario Gloria La del Bondi desde sus comienzos hace más de 5 años. El encuentro permitió que enriqueciera muchos aspectos del teatro comunitario. El encuentro superó ampliamente nuestras expectativas y sembró semillas emocionales. Una de esas maravillosas experiencias fue haber conocido a Penélope y por medio de ella al grupo Fénix de Ilusiones y su maravilloso trabajo. Fue por casualidad o causalidad, yo lo recordaba porque mi memoria no es mi mejor virtud, que esa tarde se presentaría en la escuela. Pero llegué justo a tiempo y tuve la posibilidad de ver la obra. Luego, algunos días después, fui a Colina 1, la unidad penitenciaria, a compartir unos mates con ellos. El día de la presentación y de la charla quedé tan movilizada que no pude ni hablar, pero algo se había encendido. Cuando regresé a Argentina, me traje la idea de que todo lo que había sucedido en el encuentro tenía sentido. Y yo podía replicar y contagiar aquello que había vivido, sentido y compartido. Así fue que contacté de inmediato a Miedes y le manifesté mi intención de dar clases de teatro en el tema. Charlamos las posibilidades, modalidades y variabilidades. Y en abril ya tenía mi carnet de entrada. Así fue como un jueves de abril a las 12 del mediodía comenzaba la primera clase del taller de teatro en la unidad penitenciaria 21 de Campana. El taller se realizó de abril a diciembre del 2016, los jueves de 12 a 2 de la tarde, durante el horario del almuerzo. Esto permitía que pudiesen venir tanto los alumnos de la secundaria, que funcionaban en turno tarde, como los de la primaria, que funcionaban en turno mañana. Es importante contar que toda mi formación teatral es no oficial y mi experiencia actoral es independiente y comunitaria, y que jamás había coordinado un grupo de teatro sola. Pero por alguna extraña razón, siempre estuve convencida de que estaba capacitada para hacerlo. La modalidad del taller, desde un comienzo, estuvo pensada desde una perspectiva muy comunitaria. Esto distaba mucho de lo que todos aquellos chicos que vinieron alguna vez creían que sería. Desde un comienzo, les comenté que el taller lo haríamos entre todos y que su participación era tan importante como la mía. También les dije que íbamos a trabajar mucho con el cuerpo. Ellos, desde la primera clase, solo pensaban en subirse a un escenario y hacer una obra de Shakespeare. Los primeros meses fueron todos de juegos teatrales, trabajos con el cuerpo, improvisaciones. La mayoría de los trabajos en ronda, para que todos los pudiesen ver y reconocer. Todos los ejercicios, juegos y propuestas, lo primero que causaban en ellos era risa, mucha risa. La concentración fue algo muy difícil de conseguir. Era su momento de distensión y eso se notaba. Charlaban, llamaban, gritaban, se cargaban, todo al mismo tiempo. El trabajo con el cuerpo les generaba vergüenza y a su vez estaban muy limitados físicamente, endurecidos, contraídos, fuera de casa. Hacer que aquellos que funcionaban como público hicieran silencio durante las improvisaciones también fue una tarea muy difícil. Y no hablar encima de otros mientras actuaban parecía una tarea casi imposible. Esperar los momentos de hablar y aprender a escucharse creo que fue la tarea más difícil. Una de las cosas más maravillosas que tuvo el taller fue que siempre hubo muy buena predisposición por parte de ellos frente a todas las propuestas. Siempre eran bien recibidas y el intercambio constante de buena onda. Yo soy maestra de niños hace mucho tiempo y aunque parezca raro, todo el tiempo comparé la predisposición y el ida y vuelta que había con los chicos del penal con lo que sucede en una escuela con niños pequeños. Siempre estábamos mejor. Siempre había una devolución. Yo iba, daba lo mío, pero luego del taller me volvía muy llena de todo lo que yo me sabía. En relación al proceso creativo de la obra, proyectamos una película de los chicos sobre una experiencia que había sucedido en una penitenciaría en Italia, donde se había hecho una obra de teatro y luego una película. Esta es la película César debe morir y el Tomás salía del 2020. Después de eso, quedaron muy entusiasmados con la idea de actuar y a la clase siguiente, cuando llegué, todos empezaron a decirme que querían hacer una obra, que querían subirse al escenario. Y así fue, nos comenzamos el proceso creativo de la obra que mostraríamos en diciembre. Obra que aún no tiene nombre. Desde un comienzo les dije que yo no iba a traer un texto y a repartir los personajes y que ellos solo iban a aprenderse la letra y actuar. Que la idea era participar en un proceso creativo y hacer grupalmente la obra. Todo comenzó con las preguntas: ¿qué queremos mostrar? ¿Qué queremos contarle al público? ¿Cuál es la intención de la obra? Y así fue como poco a poco la fuimos creando. Muchas de las cosas que suceden en la obra fueron sacadas de historias de vida de ellos. Algunos actuaron de otros, se fueron agregando cambios de elementos teatrales, usamos el recurso de la música y de cambiar letra a una canción. Al principio fueron muchas improvisaciones y todo era hecho sin texto, hasta que entre todos nos dimos cuenta de la necesidad de escribir, ya que en el penal sucede algo y es que el grupo va cambiando todo el tiempo. Lo que viene un jueves, al otro no están. Algunos nunca más aparecen. Entonces es muy difícil ensayar cuando los actores van cambiando todo el tiempo. Y fue necesario escribir. Lo hicimos entre todos, mañanas sentados frente a la computadora, escribiendo aquello que habíamos estado improvisando. Así como dos años después, cuando cambiaron los actores, pude representarlo así. De hecho, cambiamos un actor hasta el mismo día antes de salir a actuar. Eso fue algo muy diferente a lo que todos conocemos como teatro, donde el mismo grupo se junta a ensayar y están siempre los mismos actores que mostraron ahora. Esto es algo muy particular en el taller de teatro del tema, el cambio constante de gente y el desafío de poder mantener el grupo y la obra más allá de que la gente vaya a cambiar. Mostramos una obra en diciembre, en el cierre de la escuela secundaria. Se divirtieron mucho, salió todo muy lindo y fue muy interesante que a ellos les había molestado no poder ver la obra ya que estaban detrás de bambalinas. La obra causó un buen efecto en los otros compañeros, agentes del servicio penitenciario, profesores y demás. Tengo muchas ganas de continuar el taller y seguir perfeccionando la obra. Poder estar ahora compartiendo nuestra experiencia países de otras maneras. Gracias a Antepola por hacer que el encuentro entre las personas sea posible y todo por medio del teatro comunitario. Bueno, esto es lo que escribió Mer con respecto a lo más específico del taller. Yo después la verdad que de medio que me sentía saco de propósito, pero bueno, se me ocurrió que era una cuestión interesante para replicar un poco esta energía, demostrar el taller y demás, tiene que ver con que hay efectos muy concretos que tiene el encierro a las personas. O sea, el encierro es un atentado contra la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, yo tratando de hacerlo más resumida posible, me había dado por acá un cuadrito. Por ejemplo, respecto a los efectos físicos, el tema de no tener una mirada hacia el horizonte, el tema del oído, el olfato, el cansancio muscular. Yo cuando entré a laburar había taller de yoga. Taller de yoga, el arte de vivir. Claro, pues también sí, están cerrados todo el día los tiempos. Usted necesita descontarse, necesitan trabajar en el cuerpo. Y algo maravilloso para la ciudad. Después, con respecto a las consecuencias psíquicas, ¿sí? Hay una cuestión que tiene que ver con la misma palabra de estar detenido. ¿Qué quiere decir estar detenido? Vos estás pagando con tiempo de vida. O sea, ahí estás detenido y la vida sigue afuera. Esto genera un proceso psicológico que se llama la cotidianización. El tiempo no pasa, no proyectas, no incorporas nuevas experiencias porque no aprendes nuevas experiencias. Bueno, el teatro claramente ostenta directamente contra esto. Las relaciones entre ellos, digamos, entre la gente detenida, las relaciones son de dos maneras: de dominio o de sumisión. O sea, yo te domino a vos o vos me dominás a mí. Y nada, ya el teatro generó otro tipo de vínculos, de distensión, de confianza, de atreverme a hacer cosas que impensablemente podría llegar a ser en el ámbito del pabellón, la confianza, la colaboración, el trabajo en equipo. Otra cuestión que también es sumamente importante es el poder vincularse de manera emocional. Sí, ellos tienen una frase que es típica, que es: se te congelan los sentimientos. Bueno, el taller de teatro fue una posibilidad de descongelar un poco esos sentimientos. Hay otra cuestión también muy interesante, que es que la persona detenida tiene un egocentrismo exagerado. Obviamente, es la supervivencia, yo soy lo más importante. Entonces, bueno, el trabajar de manera comunitaria, el trabajar en equipo, de alguna manera rompió ese egocentrismo, el dar esa mano al compañero, el salir al coro, porque le hacía de tercero, se empezó a sentir mal. Y bueno, tuvo que salir al coro para reemplazarlo, y bueno, se salió. No me importaba si yo me exponía, si me quedaba bien mal, si no salía bien. Pero bueno, había que salvar la obra, había que ayudar a mi familia y salieron, que son también por el medio. Otra cuestión importante es que el encierro genera empobrecimiento del lenguaje. Cuando uno tiene el lenguaje empobrecido, no puede expresar ideas. Entonces, durante el taller de teatro, tratamos como de enriquecer el lenguaje, de expresar ideas, propuestas. Eso me parece que fue sumamente importante. La creatividad, la reflexión, la escritura. O sea, yo siempre también me decimos, estamos en la escuela y hay que dar lugar a la escuela y fortalecer la escuela. Y después, una cuestión psicológica que es muy típica, que es el concepto del fatalismo. Haga lo que haga, yo es como el héroe de la tragedia griega, ¿no? No puedo contra mi destino. Haga lo que haga, no voy a poder cambiar mi destino. Y este pensamiento es muy típico dentro de las personas de temas. El no poder proyectar, y bueno, la verdad que el taller de teatro fue un proceso de casi un año donde se salió de ese pensamiento circular y había una meta, había algo para hacer. Al principio fueron los jueves, dos horas, y después ya cuando se planteó hacer una presentación, era bueno, a ver qué mostramos en diciembre, qué queremos contar. Entonces, a nivel psicológico, eso me parece que fue muy importante. Y después, lo que más atenta contra la cárcel tiene que ver con que la cárcel es una institución total. Es decir, te controlan todo. Cuándo comes, cuándo vas al baño, todo. O sea, infantiliza al sujeto. Entonces, el hecho de darle una responsabilidad, una tarea, un rol que tenías que cumplir, porque si no, bueno, no, esta tarea va a tener que cumplir sobre esto, eso realmente rompió un poco con esta idea de cárcel como institución total. Eso con respecto a las cuestiones bien palpables, bien concretas de cómo se mira ya que teatro, ya sea de juego teatral, de armar una obra, que va absolutamente a sanar los peores impactos que tiene el encierro sobre la persona. Después esta cosa que habíamos estado hablando con ustedes, y sí, de alguna manera, creo que yo viví un psicoanalista argentino-francés que lo plantea desde el arte como curación, ¿no? Me parece que en el contexto del encierro, el teatro tiene un papel sanador que ni uno mismo se da cuenta. Una cuestión que fue circunstancial, pero que a mí en lo personal, acá bien egoísta, bien hablando de mí, me gustó mucho. En diciembre en Argentina estaba digamos, en tratamiento, ya faltaba la aprobación en la Cámara de Senadores de un proyecto de reforma de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que entre otras cosas tendía a quitar beneficios, quitar salidas transitorias, quitar salidas laborales, romper con esta progresividad. Si yo estoy en gana, voy haciendo las cosas bien, pongo onda, puedo llegar a salir un poco antes. Este proyecto de ley, en el contexto fascista, que se vive periódicamente, ya se estaba por aprobar. En distintos penales, en distintas unidades penitenciarias, la población carcelaria se expresó como mejor pudo. En el penal de Hornos hubo motines, quema de colchones, casi suben a los techos, en Varela, en Mercedes, hubo huelgas de hambre, que claramente atentan contra la integridad física de los propios internos. Hubo huelgas de brazos caídos, y bueno, frente a la inquietud de los chicos del taller, yo digo los chicos, es una manera, no podemos hablar, frente a la inquietud de los chicos del taller surgió la idea de utilizar la última escena de la obra de teatro, que es una manifestación de payasos, utilizar ese momento de la escena, la última escena de la obra, para manifestar nuestra inconformidad frente a ese proyecto de reforma. Yo, como no me voy a hacer el Che Guevara ahí adentro, porque yo soy de mi casa, porque ellos son los que se quedan, hablé con el director de la escuela, hablé con el jefe del servicio penitenciario, nos dieron el ok, entonces juntamos un trapo enorme, como de 2 metros, hicimos carteles, y en la última escena de la obra, desplegamos la bandera. La gente del servicio penitenciario también estaba bueno, bien hecho para echarse flores y llegar a la sanguínea, sin amor, o sea, pero interesa. Uno de los internos, Pascual, escribió un texto diciendo: bueno, vamos a utilizar los espacios colectivos, comunitarios y culturales para comenzar a expresar nuestras ideas, porque nos hacemos daño nosotros. Le damos letra, justificamos las represiones, después nos tienen a nosotros como principales víctimas. Entonces, eso para mí en lo personal fue como la puntilla de la torta, ¿no? Fue como el cierre impensado. Y lo que tengo ahora para compartir son unas cortísimas reflexiones de ellos. Nosotros a veces hacemos ejercicios de escritura creativa. El teatro es un lugar donde uno puede abrir su mente. No hay carga más pesada que no hallar el potencial que poseemos. Libertad, compañerismo, amistad, recrear la actividad teatral en el contexto del cielo. Ganas de seguir y no bajar los brazos. El teatro es un lugar donde se puede socializar y expresar ideas. En el teatro encontré un espacio donde pude mantener mi tiempo y creatividad. Pude expresar ideas mías. Pude socializarme con internos y profesores de la unidad sin tener en mente de estar en un contexto de cielo. Me ayudó también a poder aprender algo más de la vida sin tener conocimiento previo antes, junto con la ayuda de la profesora, quien con su buena energía nos contagió y nos enseñó. Algo nuevo en la vida y a la vez estoy agradecido por su tiempo brindado. Aprendí a jamás bajar los brazos y a saber que en la vida siempre hay algo nuevo por aprender sin importar el lugar donde se pueda encontrar. Experiencia teatral que me llenó de alegría y emoción con un nuevo amanecer dentro de los muros. Libertad, emoción, satisfacción de ser oídos. Justos e injustos, todos por un tiempo mínimo. Provocar lo que es la reflexión o la participación o la alegría, el contexto donde estás, donde estés, la edad que tengas, creo que hay mucho interesante en esas dos experiencias. Entonces, voy a abrirlo a comentarios, preguntas, lo que sea, para adentrar en lo que hemos estado. No sé, no puedo hacer eso. ¿Cómo fue la reacción de las autoridades ante los proyectos? Porque igual en México, cuando se ha intentado hacer un trabajo desde cero, sobre todo con mujeres, ponen muchas trabas, muchos obstáculos y al final se echan para atrás el proyecto, no permite que se complemente o que se lleve al final, al principio nada más te dejan. Si es un proyecto de 6 meses, te lo aportan a 3, y en 3 meses ya puedes hacer todo lo que tenías, te dejan, te quitan. ¿Cómo fue que reservaron este proyecto y si lo dejaron? Yo no voy a contar las historias de los proyectos que quedaron truncos o de algunos proyectos anteriores que hicimos sin permiso. Además, siempre dando un marcho institucional, ¿no? Esto de decir, bueno, yo lo mandé a la escuela, en los talleres de la escuela, porque si no, claro, te cortan las patas. Y después, siempre como sobándole las espaldas, hablando con el jefe de la diana. Pero no, usted que es un tipo con tantos conocimientos de cultura, usted que es un tipo de Gracias. hace varios años, es común allá que se ve clase en una escuela, en un centro, ¿no? Va un profesor muy reconocido del teatro, es como el arte, como el teatro, que no hace con ellos para disfrutarme y después termina el ciclo con varios presos al teatro provincial y darle la función para el público. No es, digamos, que haya abierto un público y finalmente está aquí. Ya se ven implementando hace varios años un público como antes de más, no es más. Así que allá es muy bien, muy común. Y también nos tienes una trabajo que nosotros hace todo el mundo. Sí, nosotros en Gamala también hay unos talleres, pero bueno, primero que vos contabas que no lo que ayer de el intendente de Campana financia un tipo que va dos meses, le tira la obra, los papeles, ensaya la foto, como tienen matada con el intendente, le da los permisos de salida, entonces van al teatro. Decía, y él hablaba lo que había hecho, y yo decía, nosotros a veces decíamos, allí el director tuvo la visión de que siendo nosotros todos un grupo de autores mayores podíamos lograr hacer algo. Y tomamos nosotros la responsabilidad, la perseverancia, el empeño, el apoyo de poder hacer una obra. Nuestra compañía se llama Luz Inicial, nuestra obra también de igual modo. Llegamos a muchas comunas de Santiago, fuera de Santiago, estuvimos en la liga donde nos atendieron como dueñas, nos regalonearon. Y tengo la última experiencia en San Carlos, donde hicimos dos funciones y una de ellas para niños de tercero y cuarto medio. La persona que iba a la profesora nos dijeron de que no nos extrañáramos si a la mitad o antes los niños se iban a ir, porque no les interesaba. Y creo que, por lo menos yo no he percaté, ningún niño se paró hasta que terminamos. Vieron toda la obra y después se acercaron muchos de ellos a decirnos cómo podían ellos integrar a sus abuelos, a sus madres. Yo sé que aquí todos vienen con el teatro, no hay ninguno que está los motivando, pero sí también motivando a que puedan hacer algo con nosotros, con adultos mayores. Estos últimos 5 años de mi vida han sido desde mi experiencia. Muy, muy bonito. Así que, con esa parte de la tierra. Puede ir en todas partes. Como dijo uno de los integrantes de Fénix Ilusiones en la casa de Corina, me dijo, el teatro es como el agua, se mete y se mete en el cuerpo de uno y empieza a tomar, el gustito de ese agua. Es así. En cualquier parte que no ha escuchado, en ningún contexto comunitario, que la gente diga, no me gusta, fue horrible. Siempre hay experiencias hermosas, maravillosas, porque es algo que tiene el teatro. Y no sé qué va a decir, pero aquí creo que tenemos tiempo para otras intervenciones más. 5 minutos. Ya, José Luis. Bueno, primeramente agradecer la invitación a este espacio. Curiosamente, después de muchos años, yo vuelvo nuevamente al espacio que me dio nacer antes de ser psicopedagogo y antes de ser funcionario trabajador de la Comisión Nacional de Menores. Me dio nacer como un adolescente, con ganas, con ideas, con sueños, y que se centraba justamente en la necesidad de poder, en esa adolescencia, poder transformar la sociedad. Y a medida que fui creciendo, fui comprendiendo que más que transformar una sociedad, lo importante en la vida es generar cambios o propiciar acciones que en algún momento tiendan a eso. Porque una persona resulta casi frustrante proponerse cambiar el mundo. Y en ese plano, distintos trabajos, distintas experiencias me llevaron a una cárcel de menores, que coincidentemente es la cárcel donde nace un poco también parte de la experiencia de imagen. Y sí, es sumamente importante poder comprender de que estos adolescentes que están ahí por alguna u otra razón, que en tener sus espacios, a tener derecho a la privacidad, a tener derecho a elegir, a tener derecho a opinar, a tener derecho a estar alegre o estar triste, a estar frustrado. Pero en estos espacios precisamente no tienen esos derechos. No tienen esos derechos porque tanto las cárceles, como las escuelas, como cualquier institución reguladora, incluye también a los hospitales de salud mental, lo que hace finalmente con el ser humano es reducirlo y meterlo en una congeladora. Y que en esa congeladora, como decía la compañera, pasa el tiempo, pero pasa el tiempo al exterior. Pero en el interior de esa congeladora sigue todo igual. Luego, nuestra sociedad no se hace cargo de los efectos nefastos que produce la privación de libertad. La sociedad solamente se encarga de recriminar. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de que todos los que componen esta sociedad, en vez de ayudar al que va saliendo de una cárcel, en vez de asistir al que va saliendo de un centro de salud mental, se distancia. Y en ese sentido, el arte cumple un rol fundamental. No hablo desde el arte porque precisamente no soy artista. Entonces prefiero hablar del arte en general, viendo como toda posibilidad de que tanto esas personas como todos nosotros podamos expresar, podamos hacer de nuestras emociones algo natural, que vaya más allá de esta gran máquina y lo único que hace a lo largo de nuestras vidas es tratar de clasificarnos según nuestro color de piel, según nuestra clase social, según nuestra educación y finalmente según nuestras pretensiones y nuestros ideales. Y en ese sentido, algo que yo encuentro muy gratificante de pertenecer al lado de la oposición, porque uno nace oposición y muere oposición, y eso es algo que uno tiene que entender, cuando toma esta bandera de lucha, es que cada batalla, cada pelea, por muy pequeña que sea, cuando uno logra la victoria, uno siente esa felicidad de que los que están a tu alrededor agradecen el empeño, el esfuerzo, las ganas, te hacen salir de esos lugares con la convicción, ese es el camino. No hay otro. Hay mucha gente que después, incluso hasta el mundo social, que dice, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué trabajas con esa gente? ¿Cuál es el sentido? Entonces yo personalmente prefiero decir, qué bueno que sea yo y que no seas tú el que está en ese lugar. Porque yo me esfuerzo por hacer que esas personas, como tú dices, salgan al mundo con otra perspectiva. Que hayan hecho de ese lugar tan nefasto un lugar en el cual pudieron visualizar cosas que les van a permitir avanzar en la vida. Y cuando el arte llega a esas personas, de verdad que los cambios son sumamente importantes. Desde cómo ellos se autoperciben como humanos, íntegros, los derechos, hasta incluso restituciones que van en el campo de la tecnología o la biología, vuelven a ser otras personas. Y eso no lo digo yo, lo dicen muchos estudios, muchos trabajos, al igual que los que han hecho los compañeros, y que ojalá vayan haciendo muchos más en distintas áreas. Así también inclusive, como dice la compañera, que sería súper importante también generar trabajo en el área del adulto mayor y de todos en general. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida debiéramos convivir con el arte y entenderlo más allá de la elitización del arte como una cuestión natural, como hablar un idioma, como caminar, como saber tomar el bus, etc. Como algo cotidiano que nos sirva finalmente para sentirnos felices y sentirnos plenos. Y what would Teatro recién empezó. Y ese es el tenor de la semana. De verdad. Esto es muy importante, yo lo sé. Yo igual que José Luis, siento muy apasionado. apasionada de este trabajo en Martín, que la mayoría de la gente en esta pieza también. Entonces, la idea es que nos apasionamos más, que nos inspiramos más, que interaccionamos, que cambiamos, escuchamos realmente lo que estamos haciendo en los diferentes rincones donde vivimos, para poder volver a esos rincones más inspirados, más alegres, más felices, porque, y más dispuestos a hacer más cosas. Aunque sean pequeños, porque las pequeñas cosas son importantes. Pero me acuerdo de celebrar esos logros. Aunque sea, nos haya nuestro primer tomate en la vuelta, celebramos. Los compañeros que van a salir en el escenario del anfiteatro de Pudahuel desde la Casa de Colina 1 el próximo jueves, lo vamos a celebrar, pero plenamente. Con sus familiares. Yo creo que no en honor al tiempo, porque viene la pasacalle que va a ir a hacer el anfiteatro. Cerramos esta sesión, ¿cierto? ¿Puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. Me llamo Santiago, con Ana formamos en una casa de teatro de Buenos Aires, de Argentina. Yo quería compartir brevemente mi experiencia en Colina 1 ayer a la mañana. Hace 22 años que hago teatro y fue una experiencia muy importante. Les pido, como colega humano, compañero del arte, que vayan el viernes a Colina 1, como fui yo con todos mis prejuicios. Pensar que no son humanos, yo pensaba que no eran humanos. ¿Me avergüenza? No está bien. Pero para poder reconocer eso hay que ir, hay que confiar en la compañera, que confiar en la propuesta, escuchar a las personas que hablan sabiamente y pasar por esta experiencia porque a mí me hace bien y me reafirma en la red en la que estoy, porque es político el tema y no podemos ser grises, no podemos estar en el medio. Estamos peleando, o no, con algo muy poderoso. Estos sistemas son económicos. Lo hacen porque ganan plata estos hijos de puta. Perdón, porque son mala gente. El 70% de la población penal reingresa, sale, pero el 70% vuelve. Les cuesta $1,000 por mes cada uno de los detenidos, tanto en Chile como en Argentina. Es un negocio, no lo quieren sanar, cuidar, acompañar. Bueno, entonces yo estoy muy enojado, entonces comí. Entonces invitar, pedirle que por favor vayamos el viernes a Colina 1, pasemos por estas experiencias para abrir nuestros prejuicios y nuestras ideas sobre ellos. Sobre todo en nuestra postura política de armas tomar, porque yo estoy con eso, creo en lo mismo, estoy de acuerdo, y acordar significa corazón con corazón, estoy de acuerdo, estamos en el abismo, no estamos bajando, no, la gente no consume teatro, no puede pagar el teatro. Solo eso. Estamos en el abismo, somos una especie en extinción. Con grandes luchas de los maestros que vienen hace rato luchando. Bueno. Gracias.